lugar era solo una noche estar. Yo te avisé, mi amor, yo te avisé. Pues vos sabías que yo era así, pasión de una noche y después el fin. Y yo te amé, mi amor, y yo te amé. No va a ser fácil así que yo caiga en tus manos, pues vos acostumbrada estás a jugar con otro corazón. No venga a mí preguntar cuál será la salida. Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida. Lloras, me llamas, imploras mis besos de nuevo. Me pides a gritos que yo te vuelva a amar. Lloras, me llamas, imploras, me pides amor. Y me pides por favor, quizás algún día yo te vuelva a amar. ¡Cumbia! ¡Chimotera! No era para hacerte enamorar, era solo una noche estar. Yo te avisé, mi amor, yo te avisé. Pues no sabías que yo era así, pasión de una noche y después el fin. Y yo te amé, mi amor, y yo te amé. No va a ser fácil así que yo caiga en tus manos, pues vos acostumbrada estás a jugar con otro corazón. No venga a mí preguntar cuál será la salida. Ya sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida. Mis besos de nuevo, me pides a gritos que yo te vuelva a amar. Lloras, me llamas, imploras, me pides amor.